manifiesto celular verde. El mundo tiene forma de pepino. Podríamos considerar al pepino como un animal con vocación universal, puesto que representa al mundo. Millones de seres humanos reconocen ser mucho más felices desde que han adoptado un pepino para que les haga compañía durante las largas noches. Millones de seres humanos reconocen ser mucho más inteligentes que un pepino. Las libélulas comprenden con gran facilidad el inglés hablado por los pepinos. Tanto es así que muchas de ellas están actualmente contratadas como intérpretes en las ciudades donde se permite la tenencia de pepinos y también en medios oficiales. Exigimos 1. El fin de esta situación. 2. El comienzo de otra.